la primera línea política que cuando era secretaria general de los socialistas ceutíes, sino que se lo pregunten a León Molina, uno de los que muchos señalan como otra víctima de Palomo. Molina, aunque no accede a señalarla como ideadora del proceso de limpieza interna del PSOE, tampoco descarta su existencia. Bueno, pues me está convenciendo la gente, especialmente la gente que me quiere, que por lo visto es bastante, ¿no?, que se ha hecho bien, ¿no? Han sido 4 años muy productivos. Con estas palabras resume Juan José León Molina sus 4 años como director provincial del Ministerio de Educación en Ceuta. Una valoración positiva que, según Molina, también han realizado los encargados de decidir su sustitución, por lo que asegura que no existe una explicación objetiva al cambio. Por eso, para Molina, cobra fuerza el argumento de una posible limpieza interna en el PSOE ceutí, con el fin de erradicar la presencia de miembros del conocido como sector crítico. Limpieza que muchos achacan a la exsecretaria general del partido, Toñi Palomo. Dicen que hubo una resolución de la Ejecutiva Federal donde se me citaba con nombre y apellido. Si eso es así, está muy mal hecho, ¿comprende? Y yo nunca voy a hablar de nadie del Partido Socialista Obrero Español con nombre y apellido. Yo te voy a reafirmar, o le voy a reafirmar lo que acabo de decirle en un momento. Esto es una cuestión de unirse. Por cierto, León Molina mantiene que él nunca ha formado parte de ningún sector crítico dentro del PSOE. Solo hice 2 cosas. Una, decir públicamente algo que es que estaba en el sentir no ya solo de los militantes del Partido Socialista Obrero Español, sino yo creo de Ceuta entera, que el partido se tenía que abrir. Y 2, desde el propio seno de la comisión gestora, que yo creo que se puede disentir democráticamente, ¿no?, y públicamente, de pedir un congreso. Peticiones que aún mantiene con la intención de pintar a Ceuta de progresismo, asegura. Para ello, proponen la celebración de un congreso ordinario, tras el federal, que tendrá lugar en el próximo mes de julio, y en el que Molina exige aperturismo a todas las corrientes del partido. Hay que cambiar esto radicalmente. Hay que ir con mayor o menor rapidez. Ya he dicho que a continuación del Congreso Federal a un Congreso Regional, digamos de reconstitución del partido, pero yo creo que sin exclusiones, sin ninguna exclusión. A partir de ahora, León Molina no abandonará la dirección provincial del Ministerio de Educación, puesto que ejercerá como inspector educativo. Comisiones Obreras, UGT y CESIF. No se ha prohibido.